es que estamos ya en contacto con Valentina Santesteban, que es prácticamente la madre de la criatura. Buenas tardes, Valentina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Valentina, ¿es así? ¿Sos la madre de este taller del Video Minuto? ¿La sí. tía? O ¿cómo es que se te ocurrió, Valentina, también? Sí, se podría decir que soy la madre. bien, no, fue una idea conjunta con las chicas ahí del CMC, que son la Leti y la Colo, que son las que organizan el encuentro de cine. Ellas me convocaron porque, bueno, yo participé el año pasado y salí en segundo lugar con un corto que hice que a ellas les gustó mucho, así que tienen esa política de invitar a los participantes de los encuentros anteriores a dar algún taller en el marco del encuentro del año siguiente. Ellas son largamente conocidas en estos lares, Valentina, sí. en el 106.1 en Radio Kermés, así que ya que las mencionaste, les mandamos un gran saludo, un cariño y sí, este... ¿Cómo? No, buenísimo, sí, sí. Esperamos además que sigan haciendo de las suyas, iba a decir. Valentina, te sentís como con un reconocimiento de esta parte del entramado que hay, que tiene que ver con todo lo que es audiovisual, y se te propone este espacio. El ¿por qué el taller del Video Minuto? ¿Es que es una de las maneras de enganchar a las personas que pueden estar interesadas, lo del Video Minuto? Sí, un poco es como para generar un acercamiento a lo que es el mundo audiovisual, y este formato que es breve permite que sea más factible de realizar y quizá que en poco tiempo se puedan hacer producciones. Un poco pensado también a la idea de que estas producciones se proyecten en el encuentro de cine que va a ser a fin de octubre, entonces que en este mes y medio más o menos que tenemos de tiempo se puedan llevar a cabo como para que eso suceda, digamos. Claro, claro. Valentina, entonces, ¿y qué? Bueno, no, perdón, adelante, sí. No, eso, entonces un poco esa es la idea. También acercar a personas que nunca han estado dentro del ámbito audiovisual, porque es un taller totalmente abierto, no hace falta tener experiencia. Hay, bueno, hasta el momento, hasta ayer, teníamos 37 inscriptos. Ah, la flauta. Así que, sí, no pusimos cupo, así que nada, ha superado ampliamente todas mis expectativas. No sé realmente si van a ir todas esas personas, pero bueno, muchísimo, y da cuenta de que, bueno, que es algo interesante y también novedoso de cierta forma aquí en Santa Rosa. ¿Y qué nos hace falta para participar, Valen? Digo, hay que tener cámara, hay que tener un aparato especial, una isla de edición. En realidad no, porque se puede hacer también con celular. Sí, es abierto justamente para cualquier dispositivo que tengas vos que te permita grabar video. Entonces, puede ser con cámara, puede ser con celular, y la edición también puede ser con el mismo celular. Que sí, para editar con celu, bueno, se requiere algún celu que te permita descargar una aplicación y editar. Eso sería como la máxima. Lo más extremo. El requisito mínimo. Requisito mínimo, muy bien. Claro. Por ahí, inclusive, con la posibilidad que hay ahora de viajar datos y mensajes, imágenes incluidas, de un aparato a otro, incluso eso puede llegar a ser salvado. Pero verdaderamente sí, impresionante, más de 30 personas inscritas ya. ¿Nos contás, por favor, en qué consiste específicamente, o es mucho spoilear el curso, y también no, para saber cuánto tiempo voy a invertir ahí, Valentina? Bien, te cuento. Bueno, van a ser los jueves de septiembre, a partir de este jueves, los próximos son 4 encuentros. Es a la tarde, de 5:30 a 7:30 de la tarde. Una de las cosas lindas también es que a las 7:30 arranca el cine, ahí del Espacio Inca. Así que quienes participan quedan invitadas también a después ver una peli. Para engancharse. Sí, ya que estamos. Muy bien. Y bueno, te cuento el contenido. Al ser 4 encuentros, el primero yo les pedí a quienes se inscribieron, que de paso cuento que para inscribirse hay que llenar un formulario. Y en ese formulario yo les pido que vayan pensando alguna idea para hacer un Video Minuto, para no llegar al primer día y ponernos a tratar de ver qué hacer, sino como ir con algo pensado de que quieran grabar. Entonces, el primer encuentro va a ser eso, un poco la puesta en común de las ideas de cada persona y trabajar un poco en base a eso, desarrollar esa idea, trabajar un poco de guión, de escritura, cómo llevar a cabo el proyecto. Eso sería como el primer encuentro. Muy bien. Después, el segundo encuentro, trabajamos más la parte de fotografía. Entonces vemos cómo armar un encuadre, los planos, movimientos de cámara, ese tipo de cosas. Muy bien. Che, ¿y el taller entonces qué es? ¿Arranca este mismo jueves? Arranca este jueves. Muy bien. Y este jueves arrancaríamos la primera clase. Cuatro jueves después, consecutivos, el 8, uh-huh. el 15, el 22 y el 29. ¿Y me decías, sí. Valentina? Sí, después la tercera clase va a ser sobre sonido. Digamos, vamos a ir trabajando como todos los pilares necesarios para poder armar una historia. Entonces, bueno, eso, cómo grabar sonido, cómo armar una banda sonora, cuestiones a tener en cuenta del sonido, cómo conseguir música sin copyright, por ejemplo. Ah, y la última clase. Importante. Y sí, porque hoy en las redes, si no usas música sin copyright, te censuran todo. Tal cual. Entonces, pero mirá cómo van apareciendo costaditos que yo en la carrera no me estaba fijando. Pero bueno, ese es el tercer encuentro. ¿Estudiante también de cine? No, pero estaba tratando de ponerme en el papel de alguien que estaba interesado en hacer este taller del Video Minuto. Y claro, el sonido es una parte fundamental. Incluso, bueno, cabe para hacer alguna reflexión sobre distintos géneros de cine y la importancia de la banda de sonido, del audio, del soundtrack. Valentina, me contaste hasta el tercer encuentro. Vamos, sí, conté, todo lo que no sea spoilear, poné. Bien, y el último vendría a ser la edición. Vamos a trabajar justamente eso. Voy a enseñarles cómo editar el video para que lo puedan también terminar. Y bueno, después del último encuentro les queda más o menos un mes, como para, por si no llegan a terminarlo, para poder terminarlo para el encuentro. Y después vamos a hacer una presentación dentro del encuentro donde se proyecten todos los videominutos que hicimos. ¿Es tu primera vez brindando un taller así? ¿Has sido también alumna de talleres? ¿O cómo viene la mano, Valen? Bien, yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Estudié cine y televisión. Me recibí de licenciada. Y hace un año más o menos que volví para acá. Y yo hace mucho que trabajo en el mundo audiovisual, pero recién este año como que me largué a la enseñanza y estoy dando dos talleres, uno en Cheje, que es un espacio cultural. Un espacio amigo. Sí, y otro en Prana, la escuela de yoga que queda en la Raúl de Díaz. Y ahí tengo dos grupos, y o sea que este año arranqué con la enseñanza y justamente también armé un formulario al comienzo y todo el mundo quiso como grabar con celu. Así que nada, me fui adaptando. Yo siempre trabajo con cámara, edito en computadora, pero me fui adaptando también a lo que va exigiendo la gente y por ahí los intereses de la gente que quizá no quiere laburar tan profesionalmente, sino aprender distintos recursos como para hacer videos. Entonces, nada, aprendiendo también a grabar con celular, a editar con celular. Es que una adaptación que vino forzadamente, ¿no, Valentina? Sí, un poco sí, pero también me es agradable. Creo que el celular te brinda muchísimas herramientas. O sea, yo para los trabajos profesionales sigo usando mi cámara y mi computadora, pero el celu te da muchísimas posibilidades. Hoy en día tiene una calidad muy linda, casi no tanto obviamente como una cámara, ni te permite regular tantas cosas, pero es bastante competente, sobre todo si querés hacer cosas para redes sociales, como que refunciona. Y hay editores para celular que son increíbles. Yo me quedé fascinada con la cantidad de funciones que tiene, la cantidad de cosas que te permiten hacer. Con la versatilidad de los aparatitos de ahora. Yo estaba pensando en el impulso que le dio al uso de todas las posibilidades a la propia pandemia, ¿no? Y cómo nos volvimos un poco más expertes en un poco de todo, de lo que antes nos pasaba por el costado, Valentina. Sí, totalmente. Bueno, así que hay buena experiencia, hay un gran marco educativo de la mano de Valentina Santesteban que va a estar brindando desde este jueves un taller de videominuto en la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. Valentina, te trataron bien, hay una puerta abierta. ¿Qué más podemos decir de esa parte tan interesante del laburo que se hace en esa cuadra? Es maravilloso, ¿eh? No, la verdad que sí, súper contenta. La Leti y la Colo son súper piolas y súper, o sea, con mucha predisposición a lo que yo necesite. Así que, no, bárbaro, muy, muy contenta y súper feliz y sorprendida también de la convocatoria. De la convocatoria. ¿Le podemos decir a alguien que esté trabajando en medios o que quiera hacer redes nada más que el taller es recomendable? Sí, por ahí yo creo que quizá para alguien que ya tiene como bastante experiencia, no sé cuánto le pueda llegar a aportar, quizás sí, quizás no, o quizá también puede ser una linda experiencia y... Pero eso ya queda a criterio de cada uno. Muy bien, porque seguramente vas a estar bajando herramientas técnicas y conocimiento, así que le vamos a poner un poquito de énfasis ahí. Yo voy a insistir porque por ahí hay muchas personas laburando ahora, no sé si en medios, pero viste que sitios digitales hay por todos lados y también está mucho la comunicación audiovisual en boga. Valentina, esperamos que, por supuesto, de todas esas personas que se han inscripto, vayan la mayoría porque se estarían haciendo cargo de un compromiso del que vos también sos parte. ¿Cuál es el vuelto que esperás, Valentina? ¿Qué esperás que vaya a salir de esta experiencia de vos como cierta docencia das acá? Sí, la verdad que no sé, no lo he pensado demasiado, simplemente es como que me estoy dejando llevar por el momento y yo creo que sea lo que sea voy a salir súper conforme y siempre hay mucho aprendizaje para mí. Enseñarme me enseña un montón y es un intercambio súper enriquecedor, así que un poco eso y la alegría de formar parte. Y muy bien, muy bien. Bueno, están entonces en marcha los motores pensando en el sexto encuentro de cine local y del que seguramente quienes nos están escuchando podrían llegar a ser parte si se anotan en el taller de Video Minuto que va a estar brindando Valentina Santesteban. Valentina, muchas, muchas bien. Gracias. Bien, y una cosita más. Sí, señora. Sí, para anotarse pueden buscar en las páginas, en las redes del encuentro de cine local. Y si no, a mí me pueden buscar también como Águila Audiovisual. Águila Audiovisuales, y también está compartida en nuestras redes sociales, Valentina, ya el flyer y la data de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. Que tengas muy buena jornada, Valentina. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.